La computadora que quería ser incomputable. Es una instalación robótica interactiva de Mónica Ricic y fue un proyecto seleccionado en la convocatoria internacional de residencias de visionarias. Esta instalación robótica de ficción futurística representa a una pequeña máquina inteligente frustrada por la imposibilidad de ser incomputable. La obra es un intento de acercarnos a un posible futuro de la inteligencia artificial cuando las máquinas estén provistas de un cerebro positrónico y, por tanto, de conciencia propia. La pieza representa la angustia de una máquina por no poder ser impredecible y creativa como los humanos. Quiere alejarse de visiones convencionales y ofrecer un nuevo enfoque radical que cuestione aquello que buscamos en la inteligencia artificial. En vez de aceptar la naturaleza de un ser distinto a nosotros, en este caso las máquinas, intentamos a menudo imponer nuestros valores y semejanzas, nuestras proyecciones y deseos, forzándole a ser como nosotros queremos que sea. Con lo incomputable, Ricic se refiere a los cambios de conciencia impredecibles, a la voluntad sin constreñimientos, las reflexiones emergentes no prescritas en el pensamiento, la proyección de uno mismo en el futuro, la ficción, la posibilidad y la imaginación. En los últimos 2 años, la investigación artística de Mónica se ha desarrollado en torno al impacto social de la tecnología, la inteligencia artificial colectiva y la relación humano-máquina con simulaciones sociales. A través de todo ello, quiere analizar de qué manera la tecnología y la programación son generadores de gramáticas culturales, revelando nuevas relaciones de poder e incluso de violencia simbólica. Con esta instalación, la artista explora nuestra relación ambivalente con la tecnología. Se trata de una obra, pues, que pone de manifiesto enormes contradicciones. Construimos máquinas a nuestra imagen y semejanza, sin tener en cuenta su naturaleza intrínseca y, sin embargo, la suspicacia preside nuestra relación con ellas. El proyecto quiere eliminar el enfrentamiento hombre-máquina tan constante en el mundo occidental y el intento de colonización del uno sobre el otro. Quiere ofrecer un espacio reflexivo donde el dilema deja de ser una lucha de inteligencia artificial contra cerebro humano para ser un ejercicio colaborativo, con la intención de llegar a nuevos estados de entendimiento, partiendo de las emociones, con la intención de crear empatía del público hacia el ente artificial que protagoniza la pieza. El proyecto hace una llamada a aceptar a la máquina en su esencia y su diferencia. Mónica Ricic es una artista de nuevas tecnologías, nacida en Barcelona en 1986. Ella enfoca su práctica a través del código, la electrónica y los objetos no digitales para crear nuevos proyectos interactivos, que están a menudo enmarcados como juegos experimentales. Su interés reside en el impacto social de la tecnología, la convivencia humano-máquina-humano y la reapropiación de sistemas tecnológicos para repensarlos a través del arte. A través de enfoques educativos y hasta experimentaciones sociológicas, sus proyectos proponen nuevas formas de interactuar con el entorno digital que nos rodea. Con sus proyectos, Ricic ha participado en conocidos festivales como el Ars Electronica en Leeds, el Sonar de Barcelona o el FAIL en Brasil. Ha sido galardonada en la Japan Media Arts Festival en Japón, en Amaze Berlín, Margaret Goodman Musical Instrument Competition en Atlanta y premiada con una beca Leonardo de investigadores y creadores culturales de la Fundación BBVA en 2018 para desarrollar un proyecto de investigación sobre robots e interacción social. Ha realizado residencias artísticas en el TAC de Montreal, en el Cube de Australia, Pontolomé de Medellín, el Media Lab Prado de Madrid.